Nos ha quedado claro que el senador Frey no va a intervenir en ninguna decisión que tienen que tomar las institucionalidades, que tienen que hacer cumplir las normas, que va a evitar intervenir los sistemas y forzar decisiones que tienen que ser tomadas de acuerdo al cumplimiento de la normativa y evaluadas rigurosamente por los profesionales de los servicios públicos que tienen las competencias legales para poder hacerlo. Lo que es interesante para nosotros porque implica un cambio en el sentido político de lo que ha sido usualmente mal utilizado el sistema de evaluación de impacto ambiental.